Para Carlos Alberto de León, también nos acompaña, feliz viernes, Sandra Cisneros, Edith, gracias Edith por acompañarnos otra mañana, Franklin Córdoba desde David Chiriquí, Epifanio Corella, mi hermana y mi sobrina, Hilda y Ana Gabriela, feliz día, feliz viernes, Antonio Gotti, Richie Bernal, Edgardo Di Bello, que está de cumpleaños hoy, ¿verdad, Edgardo? Felicidades. Betty Aisprúa, también Rosemary, gracias. Abdiel Valdés, Sandoya desde Bacamonte, Reinaldo Barrios y Liz. Aquí está Matthew Wilder. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry. El único gran éxito de Matthew Wilder en el 84. Sin embargo, él compuso para muchos otros artistas como No Doubt, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Miley Cyrus. Así es, Matthew Wilder. El estilo New Wave de esta canción realmente tiene un toque especial. Break My Stride. Seguimos saludándoles. Liz, buenos días. Mr. Van Hart, Euclides Fuentes, también Lou Mart desde Santa Rosa, Eduardo, Jean-Pierre Fontelli, Jonathan Elda, rumbo al trabajo, también Warlock, Colorado.